hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Julio Pardo operando técnicamente allí en la 690, aquí en la Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi y en el estudio conmigo Rosaura Barletta. Buenas noches, Ro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andas, Luis? Feliz bien. Día. Igual. Estamos hoy, recordando el Día del Periodista. A mí, vos sabés que estas fechas así medias que son conmemorativas, me hace cosa eso de feliz día, porque la verdad que podés conmemorarlo, podés celebrarlo, pero a mí me hace ruido eso de... Es más, me da no sé qué... He recibido un montón, todos hemos recibido hoy por Facebook, por las redes sociales, felicidades, feliz día. Y vos es que a mí no me sale decir feliz día, porque yo sé que la mayoría de los que estamos en esto, por supuesto no estos periodistas que están comprados por el poder, que son los elitistas, los que les importa nada el que tienen al lado, pero los que estamos todos los días en la trinchera, justamente cuestionando el poder, al lado de los que luchan, al lado de los que lo pelean, también vivimos y sufrimos las mismas cosas que a los que nosotros le damos el micrófono, le damos el papel para que denuncien, para que... Entonces como que me hace, tengo esa contradicción, yo no sé si está bien o está mal, pero me cuesta decir feliz día, ¿no? En ese tipo de celebraciones. Más que nada me gusta recordarnos en lo que hacemos todos los días y hoy, por ejemplo, después vamos a charlar un poquito y comentar todo un sector de periodistas que son laburantes de la comunicación que mucho para festejar no tienen, ¿no? Así que, eso. Pero igual, un saludo a todas y a todos los compañeros que hacemos de la comunicación algo que nos gusta y que lo ponemos al servicio de los que pelean, de los que luchan, de los que no le dan... no le prestan atención o los ningunean todos los días, ¿no? Sí, pienso que quizás pensamos en festejar en relación con qué, ¿no? Porque es cierto que muchos colegas no tienen hoy que festejar en términos económicos, en términos de comodidad o de estabilidad laboral. Pero hay cuestiones también que están más ligadas al oficio y me imagino lo primero que hoy se me vino a la cabeza cuando alguien me dijo feliz día del periodista fue ¿qué habrán hecho los compañeros de tiempo? Y me los imaginé festejando que están ejerciendo su oficio de forma libre, autogestiva, independiente y un montón de otras cosas más que no hacen a la calidad de vida, que no hacen a las condiciones laborales, pero probablemente sí hacen a la práctica periodística en la que creemos, ¿no? Entonces, por ahí más en ese sentido, se le encuentra como una beta positiva al día. Yo no... O sea, no, al contrario, no critico quienes lo hacen, y aparte quienes me han saludado, ¿no? Y me han... para nada. Digo, a mí me hace un ruido muy especial. Sí, es muy encontrado lo que pasa... En días como hoy, digamos. Sí, qué sé yo, cuando por ahí digo, bueno, feliz día es al día del cumpleaños de alguien, de un familiar, de un amigo, festejo esas cosas. En realidad siempre en estas cosas me da más como conmemorarlo, ¿no? Recordarlo y porque tiene los porqué. Sí, ¿no? También sirve para pensar qué hacer con respecto a, ¿no? Claro. En un momento en el que nuestra práctica atraviesa una situación tan compleja como hoy, y más allá de la indignación que todos tenemos y de de la bronca que nos provoca, digo, porque no solo no estamos pensando en despidos, no estamos pensando en vaciamiento solamente, estamos pensando en persecución laboral, estamos pensando en cercenamiento de incluso de formatos, ¿no? Esto que hablábamos el otro día del el periodista de Canal 7 filmándose a sí mismo. Digo, esto es algo que nos podía sorprender o podíamos ver en TN. Bueno, está pasando en la TV pública. Digo, hay ciertas cosas en las que se ha perdido, ¿no? Un parámetro para decir, bueno, de acá hacia allá. Hay muchos problemas. Hay muchos problemas en el rubro del periodismo. Hay muchos problemas en la práctica periodística. Esto que decía recién, ¿no? Desde despidos, persecución gremial, suspensiones, cese de tareas, quita de coberturas, quita de recursos, precarización laboral y después una exacerbación del sentido común en medios tradicionales que hacen que, digo, como diría Fantino, mi tía Irma piensa que Mariana Fabiani hace periodismo, digamos. Claro. Entonces, como, bueno, está tan desfasado el imaginario de lo que es el periodismo que es una situación muy crítica. Y una situación muy crítica no solo nos provoca indignación, sino que nos tiene que hacer preguntarnos qué estamos haciendo con respecto a eso. Me parece que hoy es un buen día para eso, ¿no? Sí, pero vos fijate justamente, ¿no? Al día de hoy, cómo está relacionado y cómo tiene que ver, que es una cuestión de clase, este proyecto de ley que también se habló bastante respecto al tema de la ley de blanqueo, ¿no? Que en principio va a ser usada para juntar dinero, para traer dinero para pagarle a los jubilados, ¿no? Los juicios y demás. Y se armó todo un alboroto porque el artículo 85 de ese proyecto de ley que va a votar el Congreso pone una sanción a todo aquel, fundamentalmente periodista, que divulgue el monto de el dinero de los que blanquean esos capitales, con el argumento de que hay algunas cuestiones como el régimen fiscal que son información secreta, confidencial, o sea, como que vos no podés dar a publicidad algo secreto que es el patrimonio de una persona. Ahora esa persona se llevó dinero, ahora lo blanquea. O sea, si blanquea es porque en algún momento ese dinero se lo llevó en forma ilegal, o por lo menos no cumplió con todos los requisitos de la ley. Entonces ahora lo sancionan. Bueno, se armó todo un alboroto. Entonces Macri ahora, hoy, en el Día del Periodista, ahí en Clarín hay una foto brindando con los periodistas que están acreditados en la Casa de Gobierno. Entonces dice que va a modificarlo el artículo, ¿no? Porque hasta proponía el artículo penas de cárcel para quienes divulguen los nombres de los beneficiarios de ese blanqueo. Entonces él dice, es importante que todos entendamos que también tenemos que respetar la privacidad de las personas. Hay actos que son privados y actos y otros que no bueno. Por supuesto, la parte de corrección de Clarín es un desastre. Entonces, Clarín no tiene correctores. No tiene correctores, tampoco tiene correctores de Word. Cada tanto, que cada vez es menos tanto, Clarín lanza en su periódico, en papel, sale algún recuadrito o alguna nota con, bueno, viste cuando tecleas así, claro, para completar el espacio y ver cómo queda el diseño, bueno, qué sé yo, bueno, a veces no llenan el recuadrito. Bueno, acá está transcripto textual lo que dijo Macri, pero me parece que hay un error de tipeo, porque dice, hay actos que son privados y otros que no están públicos. Calculo que quiso decir que no son tan públicos. Pero digo, lo estoy leyendo textual, ¿eh? Sí. Y Marcos Peña dijo que la idea es que termine teniendo la misma sanción, o sea, la violación del secreto fiscal, del Código Penal. No es que sea aplicable nada más que a los periodistas, sino que tiene que ver con el secreto fiscal. Ahora, si no somos los periodistas los que podemos investigar y averiguar y tener el dato de este tipo de cuestiones, ¿no? No lo va a tener, o sea, si bien no va a ser para el periodista solamente, pero ¿quién va a difundir si no es un periodista una noticia de este tipo? Pero además ahí voy, ¿cómo? Es una cuestión de clase, o sea, cómo la propia ley determina que el que blanquea capitales, ¿sí? El que lo va a traer y donde va a tener un beneficio, no podés divulgar la noticia de la plata que va a blanquear. Plata sí. que fue en su momento sacada del país y vas a saber en forma no exanta. Bueno, esto es lo que nos van condicionando, y recordemos también cómo cuando fue la ley antipiquete, esa famosa ley antipiquete, la Patricia Bullrich, en su proyecto de ley y en una ley que anda ahí dando vuelta y navegando medio en el olvido, pero en algunas cuestiones la aplica. El otro día la aplicaron otra vez ahí en el aeropuerto de Ezeiza, en la entrada al aeropuerto de Ezeiza, donde decía que los periodistas íbamos a tener que estar en un corralito cuando hubiera manifestaciones, claro, para preservarnos, sí, sí, te iba a atrás de la policía. Bueno, yo prefiero estar del otro lado porque la policía no nos preserva nunca a nosotros. Pero bueno, sí, me decías. No, que precisamente te iba a recordar ese dato del corralito, que son cosas que no parecieran generar en los medios tradicionales, o en las discusiones en los medios tradicionales sobre el rol del periodismo, que tan preocupados están, digamos, por discutir al periodismo como si fuera una estrella pop. No son discusiones que tengan lugar en esos medios. Es muy grave, digamos, que uno en una manifestación no pueda elegir dónde hacer la cobertura. Es algo que finalmente, digamos, el protocolo antipiquetes ha quedado, pareciera, fuera de la agenda. Yo no descartaría tanto la posibilidad de que más temprano que tarde salga cual as de la manga de Patricia Bullrich para ser usado en situaciones... Sí, obvio, sí, sí, la van a usar en cualquier momento. Sí, y la situación de los periodistas, digo, independientemente de eso, viene atravesando conflictos en términos de libertad de expresión, incluso independientemente de estas medidas concretas, de estas medidas así tan lineales. Recuerdo ahora el caso de una periodista en Santiago del Estero que fue detenida hace poco tiempo, muy poquito después de la asunción de Mauricio Macri, también a partir de una cobertura que realizó de una manifestación. Y ciertamente han sufrido también los periodistas en represiones durante el kirchnerismo, le han pasado fulero. Por ejemplo, en el caso de la represión en la Casa de Tucumán, cuando fue la sentencia por Marita Verón, uh-huh, ahí hubo una fuerte represalia contra los periodistas. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, no es casualidad, los periodistas, es raro, incluso los periodistas de medios tradicionales más todavía, es raro que estén ubicados en el centro de la manifestación donde se inicia la represión. Muchos han sido represaliados por tener material fotográfico, uh-huh, fílmico, que bueno, evidencia en muchos casos cómo empieza la represión. Y además, bueno, esto que se ha dicho tanto cuando se habló del protocolo antipiquetes y el lugar de los medios, de los reporteros gráficos, que es precisamente, por ejemplo, la resolución del caso Costegui Santillán, el caso Mariano Ferreira. En los dos casos, si no hubiera habido una cobertura periodística, en las manifestaciones no hubiera habido forma de resolver los crímenes. Uh-huh. En el caso de Costegui Santillán hay fotografías. En el caso de Mariano Ferreira, una reportera de C5N fue la que terminó declarando la causa, que había sido una barra brava identificada con la Unión Ferroviaria. Así que a veces parece invisible o parece trillado y frívolo, y el rol del periodismo suele ser... bastante más, aporta bastante más de lo que nosotros nos imaginamos. Bueno, nada, seguimos y vamos a una pausita y después vamos a un comentario, porque el viernes estuviste en la marcha de una menos, así que bueno, así a ver si podemos un poquito dar una información y un pantallazo de cómo fue, cómo lo viste vos, cómo lo viviste. Allí, lamentablemente, yo no pude ir, no estaba bien de salud y me tuve que quedar en casa. Pero bueno, nada, siempre tenemos un o una representante. Acá también estuvo Eugenia, Fernando, Tevele, ellos también fueron. Así que bueno, estuvimos representados. Bueno, vamos, Nati. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. ¿Sabes dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrás cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, Rosaura, ¿cómo fue? ¿Cómo viviste vos esa marcha? Primero, no se puede, es muy difícil cuantificarlo más desde el mismo lugar, ¿no? Donde estás. Pero, ¿te pareció, a vos te dio la sensación de que hubo más gente que la del año pasado? A mí me dio la sensación de que fue la misma cantidad. Porque esta vuelta fue una marcha, el año pasado fue una concentración, claro, y se hizo en el Congreso nada más. Claro, en sí, la verdad es que, digamos, la situación fue muy diferente. Fue muy diferente, más allá de lo que haya pasado, porque muchas personas me dijeron, bueno, pero el año pasado también pasó algo parecido, en tal lado, yo estaba acá, yo estaba allá. Independientemente de lo que haya pasado, fue muy diferente para todos los que estuvimos ahí vivenciar la marcha, porque ya sabemos, quienes frecuentamos marchas, que una marcha se recorre de punta a punta. Digo, si uno tiene ganas, corre, camina, lo que fuera, pero la recorre. El año pasado en el Congreso no se podía caminar, digamos, había lugares... O sea, donde uno, si quería ir a la otra punta de la concentración, tenía que meterse en un embudo humano, asfixiarse un ratito y después ver si llegaba. Digo, era una situación... Yo recuerdo que había tanta cantidad de gente en una superficie, si bien amplia, pero muy concentrada, que, por ejemplo, colapsaron todos los celulares. Era imposible comunicarse por teléfono. Claro, no había señal de celular. Esto pasó igual en la marcha, ¿también? Pero sí, pero no a ese nivel. Te corrías un poquito y la recuperabas. Lo cierto es que para mí fue una convocatoria similar. No sé, tendría que hablarlo con otras personas que hayan estado en las dos para ver si alguien considera otra cosa. A mí me parece que fue la misma cantidad de gente, lo cual ya es un triunfo, digamos, porque sostener una denuncia, una demanda de esas características en el tiempo no es nada fácil. Lo sabemos quienes vamos todos los años a marchar por Julio López, que es una marcha que cada vez tiene menos gente. Y entonces, en ese sentido, digamos, la verdad que fue una gran victoria esa concentración. Por otra parte, fue también, a mi entender, mucho más diversa. Fue mucho más diversa en términos estéticos, artísticos, culturales, y fue mucho más política en términos políticos. La verdad es que el ser una marcha, siempre en las marchas suele pasar que los independientes, los no agrupados, por decirlo de alguna forma, se plegan a las organizaciones de la cabecera porque tienden a ser como las más respetadas, ¿no? Los organismos de derechos humanos, demás. En esta oportunidad la cabecera la tenía la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, entonces fue muy nutrida esa columna porque es una causa, la del Ni Una Menos, que convoca muchísima cantidad de independientes, y eso fue emocionante, ¿no? Ver lo nutrida que estaba esa columna. Por otra parte, algo interesante que pasó, que se vivió en la Plaza de Mayo, que lamentablemente no todos pudieron ver, porque no hubo ni un escenario, o sea, no hubo una estructura de escenario para dar un acto, ni la lectura de ningún documento, solo se repartió en la Plaza de Mayo el documento que difundió el grupo Ni Una Menos. Ahí, en este sentido, voy a hacer un paréntesis. Hubo rumores durante toda la marcha que... porque hablé con muchos conocidos que me iba cruzando, de que hubo una controversia dentro del grupo Ni Una Menos. Se sabe que desde el año pasado hasta aquí hubo algunas personas que integraban el grupo que se fueron. Bueno, uno de los rumores así como más potentes es que no había habido este acto porque esas diferencias dentro del grupo provocaban que no se hubieran puesto de acuerdo acerca de la cuestión sobre el aborto. A diferencia del año pasado, este año el documento que elaboró el grupo que organiza la marcha incluyó la exigencia del aborto legal, y Hablando acerca de los rumores, esto lo menciono precisamente por la poca importancia que tiene. Digo, en la manifestación no hubo personas, no hubo ni personas ni organizaciones que no quisieran aborto legal. Digamos, no. Quiero hablar de esto, de los rumores, porque quiero desmitificar esta cuestión, ¿no? Que a veces también tanto sirve para correr el eje de la denuncia. La verdad es que todos querían aborto legal, o sea, todos estaban con el pañuelo verde. Se contaban con los dedos de las manos las personas que uno puede decir, bueno, quizás piensa una cosa diferente. Así que en ese sentido, digo, haya rumores o no haya rumores, haya pelea o no haya pelea, el aborto legal es una exigencia de la marcha de una menos, que era una de las conquistas a las que teníamos que llegar, porque la marcha tenía, digamos, una serie de neutralidades que bueno, que había que terminar pintando de colores. Y lo que venía diciendo antes es que esta situación que se vivió en la Plaza de Mayo, cuando llegó una columna de mujeres con una bandera que decía "Vivas nos queremos", la mayoría de ellas eran mujeres que habían sufrido la violencia de género. Lo sabíamos porque se veía en sus caras, estaban muy emocionadas, muy compungidas, muchas de ellas con fotos de otras mujeres. Estaba Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, y había algunas otras dirigentes como Vilma Ripoll, Vanina Biasi, bueno. Y esa columna, cuando llegó a Plaza de Mayo, se hizo un silencio alrededor, digamos, se armó como un improvisado cordón de seguridad para que no se sofocaran. Y se empezaron a leer los nombres de las chicas asesinadas, de las víctimas de violencia de género, particularmente la mayoría de los casos víctimas de femicidios, y se leyeron más de 100 nombres. Yo, la verdad, en ese momento nadie estaba como tomando el tiempo contando la cantidad de nombres que se leían, pero se leyeron más de 100 nombres, y fue una situación muy emocionante porque a medida que se iba creciendo el círculo de silencio y más gente iba escuchando lo que se decía, se leyeron esa cantidad de nombres y cada tanto se decía "justicia ausente", porque se leía el nombre, se decía "presente", "justicia ausente", "gobierno ausente", y fue una situación muy emocionante. Yo no sé si puedo transmitir la escena como sucedió, como para que se entienda la envergadura que tenía ese momento, pero fue realmente emocionante para todos los que estábamos ahí, esto de ver en primer plano esas mujeres que habían padecido la violencia de género de formas distintas, con pancartas diciendo presente a los nombres de cada una de las asesinadas, y además, bueno, pancartas que decían cosas aberrantes como "me separé y mató a mis dos hijas", "él mató a mi hermana", digo, cosas muy, muy potentes, fuerte, claro. En términos de impacto visual, fue una marcha muy potente. Ahora, la verdad, una de las pocas en mi vida. A mí lo que me queda es esto, porque el año pasado hubo esa marcha, hubo un movimiento muy fuerte, hubo mucha gente convocante, creo que mucha gente, partiendo de esa convocatoria, tomó conciencia realmente de lo que significaba. Ahora, pasaron 365 días y sigue habiendo un promedio de casi una mujer asesinada por violencia de género por día, casi, ¿no? Sí. O cada 30 horas, creo que. Claro, cada 30 horas. O sea, digo, ¿y esto para el año que viene qué hacemos? ¿Seguimos contando la misma cantidad de muertes? ¿Vos ves que hay...? Más allá que si hubo más gente o la misma gente que se movilizó, que estuvo ahí, ¿están dadas las condiciones realmente para que haya una fuerza que en donde el Estado, porque de última es el Estado el responsable final de esto en muchos aspectos, porque estamos hablando de justamente de muchos casos de mujeres que por falencias, errores u omisiones del Estado hubo un tipo que mató a una mujer porque no la previno, porque no la cuidó, porque fueron a hacer la denuncia y no le dieron bolilla en la comisaría, porque tenían que cercarlo 500 metros para que no se acercara o no le pusieron custodia a la mujer que estaba amenazada. Digo, es una cosa recurrente y eso es un peso muy importante que no sé si va a tener, vamos a decir, empezar a ver cambios, porque yo creo que la sociedad va a tener que cambiar, y para cambiar tarda mucho porque es cultural, es, bueno, es un estado patriarcal. Es muy difícil que el que tiene, el hombre que actúa así con violencia de género, con odio, porque hasta se puede decir que es con odio también, ¿no? Por más que digan, la maté porque era mía, pero en última instancia, el tipo tiene que odiar algo para... Odia, que no sé, en la cabeza de esa persona, pero esa persona no va a cambiar. Entonces, esos personajes siguen existiendo. ¿Cómo haces para preservar a miles y miles de mujeres de esos personajes? Bueno, es como que me das el pie para decir un montón de cosas, ¿no? Sí, bueno, por eso, pero vamos a pasar el programa. Claro, mira, hay varias cuestiones. Primero, algo que no deja de llamar la atención cuando uno se pone a razonar en su cabeza es que una mujer golpeada, una mujer que padece violencia de género, digamos, tiene que atravesar un raíz burocrático. Y el fin último de ese raid no es que el agresor sea enjuiciado o condenado, sino que no se puede acercar a ella. O sea, digamos, partimos de un lugar en el que nuestra última expectativa, nuestro último objetivo es estar a salvo. Eso digo como dato aberrante. Por otra parte, si nos representamos lo que significa la marcha en términos de masividad, en términos de porcentaje de participación, en términos de consenso social, porque Doña Rosa no va a la marcha pero está de acuerdo, te podría decir increíblemente que estamos muy cerca de la legalización del aborto, por ejemplo. Sin embargo, si analizamos el contexto social en términos de tener un papa argentino, tener un presidente ultracatólico, venir de un gobierno de una presidenta ultracatólica, tener a la iglesia, digamos, completamente fusionada con el Estado en muchas instancias, como es la salud, sobre todo en el caso de esta gestión, estamos lejísimos del aborto, claramente, o de la legalización del aborto. Así que eso me parece que ya sería como especular pensar, en definitiva, poner en la balanza a ver cuántas posibilidades tenemos. Lo cierto es que, digamos, las estadísticas de machismo y de femicidio es algo que, esto que vos decías de los hombres que agreden y que no van a cambiar, en realidad los hombres, claro, los hombres golpeadores, los hombres femicidas no van a cambiar, los violadores tampoco. Lo cierto es que esta es una sociedad que, además de, bueno, criar psicópatas como todas las sociedades, personas enfermas o manzanas podridas, como se les llama, en este caso los psicópatas que nosotros criamos son femicidas, son violadores, son gente que tiene un odio que provoca crímenes de odio contra las mujeres. En ese sentido, y me diste el pie para decir que no sé qué decir, porque no sé si el año que viene la estadística va a bajar. Lo más probable es que no, lo más probable es que suba. Y también algo que sucede, que me voy a permitir hacer un análisis sociológico sin un solo elemento, es que lo cierto es que este efecto dominó, esta reacción de las mujeres con la envergadura que se toma hoy esta problemática, provoca una respuesta, provoca represalias. Digo, no es lo mismo un tipo que agrede a una mujer sumisa que un tipo que tiene que lidiar con una mujer que levanta la voz y se defiende. Digo, seguramente el odio será mucho mayor y probablemente por eso crezca la estadística. Bueno, de acá a otra marcha que seguramente se convocará el año que viene, tenemos muchos programas donde vamos a poder conversar sobre este tema. Bueno, cierro nada más con esto. Ayer nosotros hicimos en el programa Hoy Inmortales con Cristina Varela, con mi compañera, una entrevista a la licenciada Rosana Longo, porque ella es parte de lo que hoy, en este momento, mientras estamos aquí, se está haciendo en la Facultad de Psicología y en Independencia 3025, que es la charla debate Derecho al Aborto, Cuerpo, Deseo y Decisión. Los panelistas son la licenciada Graciela Saldúa, que trabaja en Psicología Preventiva, Débora Tájer, que trabaja en Introducción a los Estudios de Género, y Analía Bruno, que es de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Hoy se está haciendo en estos momentos, vamos a ver quizá para la próxima semana, si hay alguna posibilidad de charlar. Es dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito también, ¿no? Que se hace aquí, que en Buenos Aires se está trabajando bastante, en la capital y demás, hay mucha actividad. Así que quizás por ahí el martes próximo podamos charlar para saber qué fue, qué conclusiones se pueden sacar. Y nada, a ver, como vos decís, esa posibilidad de que por un lado está cerca la visión, la posibilidad de que se pueda aprobar la ley, pero por otro lado hay mucho peso político, aunque sea minoritario, desde el punto de vista numérico, pero el peso político de las estructuras del Estado, de la Iglesia y demás, hacen que sea un contrapeso muy fuerte, ¿no? Bueno, vamos, Nati, y una pausita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y volviendo al tema del Día del Periodista, justamente lo que hablábamos, ¿no? Si se festeja, cómo se festeja, si hay que festejar. Bueno, mañana el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREBA, convoca a una marcha desde el Obelisco a partir de las 13:30 hasta el Ministerio de Trabajo, porque todos los periodistas de radio, televisión, gráfica, fundamentalmente las comisiones internas que han levantado un poco la cabeza reclamando por sus derechos, van a marchar allí para, bueno, justamente, vos sabés que no se puede cuantificar mucho, pero hay más o menos, se habla de, entre lo que se pudo contar en redacciones y demás, solamente en la capital más de 1.000 despidos en medios de comunicación y más de 2.500 en todo el país en estos últimos meses. O sea, y ni que hablar de quienes se dejaron aquellos que son por ahí no solo pasantes, sino son colaboradores, que firman, se han encontrado, bueno, cuestiones, vos creo que lo comentaste hace un rato, ¿no? El caso, por ejemplo, en Canal 7, que Martín Recondo fue a cubrir la Copa América y le dan un celular y tiene que salir él a hablar con el celular por el Skype. Claro. Eso lo que significa, hoy comentábamos con Tomás Eliasés, compañero de la revista 23, que es integrante es el secretario de Derechos Humanos del CIPREBA, que eso significa dos personas menos, claro. Un camarógrafo y un productor. Claro. Digo para que nos demos, se haga una idea, una composición de lugar de esto. Sí. Quizá en un laburo. Hace poquito salió una campaña fotográfica sobre Página, que también ellos mostraban fotos en la redacción de todas las sillas vacías que habían quedado a partir, claro, de personas que se habían jubilado, que se habían muerto, no, que habían renunciado y nunca habían sido reemplazadas. Secciones que funcionan a cargo de dos o tres personas. Claro, porque nosotros estamos acostumbrados en los medios a leer con la firma de un periodista estrella, un diario, a ver en un programa de televisión o en un programa de radio, escuchar a los top ten de los periodistas. Y esos tipos no tienen nada que ver con lo que es cotidiano del laburo periodístico. el tipo o la compañera o el compañero que está cagándose de frío, cagándose de calor a las 3, 4, 5, 6 de la mañana haciendo un móvil, o además que lo explotan porque arranca a las 8 de la mañana y por ahí son las 4 o 5 de la tarde y todavía está en la calle girando para buscar la noticia que el productor o el canal o el editor le piden, uh-huh. ¿No es cierto? Ese es el que hace periodismo, en el sentido de que es el que va a la información, va al lugar, a veces quizá va a notas pedorras, esa es la verdad, pero bueno, la culpa no la tiene él, a él lo mandan. Uh-huh. Así que, bueno, queríamos comentar esto, mañana vamos a estar allí en el obelisco junto con los compañeros de prensa del CIPREVA y hacemos un separador y vamos a la llamada telefónica que ya tenemos. Ya la tenemos. Ah, bueno, entonces vamos directamente a la comunicación. Bueno, tratando de hacer un poco de periodismo, vamos a contar que hoy tempranito nos enteramos que la policía bonaerense reprimió a un grupo de vecinos en un predio en el barrio Las Cabas, en Almirante Brown. Uno de los contactos de prensa que aportan los diferentes comunicados que circularon es Damián. Damián, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Te saluda Rosaura, estoy con mi compañero Luis. Leíamos que hubo un desalojo de 250 familias ahí en ese predio. ¿Querés contarnos un poco más hace cuánto están? ¿Qué expectativas tenían allí? ¿Qué estaban exigiendo? Bien. En enero de este año se avanzó el predio este que queda en el barrio Las Cabas, en Rafael Calzada, Almirante Brown. Ese predio, antes de la toma, era un basurero. Por muchos años, ni el actual gobierno del municipio ni el anterior habían podido hacer nada sobre este terreno, algo que nosotros somos un centro cultural que está ahí y proponíamos que está un centro de deporte, un espacio para todos los vecinos, y prometieron a los vecinos, y lo único que habían hecho era una plaza con tres juegos. Y en todo ese tiempo se había convertido en un basural a cielo abierto gigante, donde las ratas y las moscas aparecían por millones, y bueno, entre los juegos y la basura, los niños y las niñas del barrio jugaban ahí. Bueno, entonces desde enero, desde que no se soporta más esta situación, y que además en la problemática de vivienda y de tierra en la zona es bastante aguda, los vecinos de manera autoorganizada empiezan a parcelar el terreno y a construir. Durante 6 meses casi que estuvieron, ya se veían edificaciones, habían hecho contrapisos, empezó a levantar paredes. La expectativa de los vecinos era mantenerse ahí viviendo. Y ayer por la mañana llega la notificación de desalojo. Y hoy a las 10 de la mañana llega la policía, la infantería, desplegándose por todo el terreno. Y no hubo ocasión de poder resistir, ni hubo ningún intento del municipio del intendente Mariano Castallar, de los funcionarios, de negociar ningún tipo de salida potable ni de oferta para las familias que estaban viviendo ahí, que muchos tuvieron que volver a vivir de prestado en otros terrenos, que iban con sus casas como casi caracoles a cuesta, llevándoselas a otro lado a ver dónde podían volver a armar algo, y otros ni siquiera tenían dónde ir. Uh-huh. Es decir que hoy, en este momento, ustedes no tienen ninguna clase de diálogo con el municipio. No, el municipio solo, ahí enfrente del predio está la Casa del Niño, que es una institución municipal que supuestamente está destinada como un espacio para la niñez. Funciona ahí como centro de operaciones de la policía y de funcionarios de este gobierno, pero nada más hicieron un censo, no brindaron ningún tipo de respuesta, ni siquiera una propuesta, ni siquiera una promesa de solución al problema habitacional que, bueno, que se padece acá en el territorio. ¿Qué proponían ustedes para salir de esta situación? Perdón, lo que pasa es que nosotros accedimos a tu contacto como prensa, pero no sabemos cuál es tu lugar allí. ¿Vos formabas parte de la CAMPE? No, yo soy parte del Centro Cultural Las Cabas, que queda en el mismo predio, pero nosotros estamos ocupándolo desde hace 10 años. Claro. Entonces, esta toma, estábamos exentos del desalojo durante... De este desalojo, bueno, por el papel que cumplimos ahí en el territorio, desde el juzgado se nos exceptuó en el desalojo. Solo era para la toma nueva, pero como centro cultural, como organización social, nos pusimos a la par de los vecinos ahí a acompañar a ver la organización, intentando, bueno, el trabajo de prensa, de comunicar lo que iba a pasar, de tratar de llamar a la mayor cantidad de medios posibles para que esto se difunda y pueda servir como una posible traba al accionar de la policía y del municipio. Bueno, nuestros compañeros tienen hijos, hijas, sobrinos, parientes viviendo en la toma, o sea, o de que están viviendo ahí en la toma, o sea, somos vecinos de la toma y bueno, y esa relación de cercanía con varios de los que estaban ahí participando. Claro. ¿Qué respuesta obtuvieron de los medios de comunicación? Uy, no escuché, perdón. Sí, no, te preguntaba, ¿qué tal, Luis? Rosaura te preguntaba si hubo alguna respuesta de los medios de comunicación, si han estado allí, si han dado información, si han publicado algo de lo que pasó hoy. Nos han contactado muchos medios, circuló por bastantes lados, hubo un móvil de alguna televisión del 26 TV, obviamente los medios alternativos, comunitarios, estuvieron preocupándose por la situación desde temprano, pero nada pudo masificarse. También tenemos la sospecha de que desde el municipio se intentó operar para que esto no aparezca, porque... Por ejemplo, Canal 11 de la mañana estaba prometiendo que iba a venir y nunca apareció. Y por otros lados también sabemos que se llamó para que se bajen noticias y todo. Y bueno, y una operación de prensa desde el municipio para que eso no, claro, no se debiera conocer. Claro. ¿Tienen alguna decisión tomada con respecto al futuro? ¿Tienen que evaluarlo? ¿Lo darán a conocer? ¿Cómo sigue? La situación de hoy era más bien de desolación y de ver cómo, qué se podía hacer para pasar esta noche, pero la propuesta de seguir en asamblea, de construir un plan de lucha, está latente y esperamos mañana que varios de los vecinos, vecinas que hoy se tuvieron que ir porque el accionar de la policía no dio lugar a otra cosa, estemos reuniéndonos para poder, o se estén reuniendo más que nada los legítimos ocupantes del lugar para poder llevar adelante alguna medida que dé respuesta a sus necesidades. Bueno, gracias Damián, el micrófono está abierto de esta parte. Bueno, muchas gracias Rosaura, muchas gracias Luis por adiós. Contactarse y preocuparse. Chau, chau. Vamos, una cortinita y volvemos. ¿Sabes dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrás cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En otras voces, otras propuestas. Nada, vamos a charlar, a comentar algunas cosas que pasan en nuestra ciudad de Buenos Aires, que a veces algunas pasan de sorpresa, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo a la mañana me levanté, iba para allí Comodoro Py, volviendo, todo recurrente el día de hoy, ¿no? Con el día del periodista. Sí, hoy estamos muy estrellas como los medios tradicionales, ¿no? Pero somos protagonistas. Nada, hoy, justamente el día del periodista, una compañera que es la presidenta de la cooperativa de Antena Negra TV, estaba citada a declaración indagatoria por el juez Giorgi por el caso del decomiso, por el caso de la denuncia de Prosegur respecto a las ondas que utilizaba Antena Negra TV, cuando Prosegur también está usando ilegalmente esa frecuencia que es para radio y televisión. Bueno, nada, estuvimos allí, se hizo una radio abierta, fuimos compañeras y compañeros de distintos medios hablando de hoy, con Damián respecto a lo de Lanú, a lo de Almirante Brón. Claro. También allí el único medio que estuvo fue AM750, que estuvo el movilero Polchi, el chico que está en el programa con Víctor Hugo Morales, y fue el único medio, vamos a decir, de una radio comercial que fue a cubrir esto, que la verdad es un avasallamiento también a la libertad de expresión, al derecho a la comunicación en el Día del Periodista. Pero lo que iba era que además de esa radio abierta que se hizo allí a la mañana con mucho frío en Comodoro Py, uh-huh, cuando yo iba para allí me entero que en la calle Pampa, entre Ramsa y Húsares, un poco más atrás, por el lado de Palermo, se había roto un caño maestro, inundó más de 6 cuadras a la redonda, toda la zona, y Aguas Argentinas, que justo está muy cerca de ahí el depósito de aguas en Figueroa Alcorta y Pampa, ¿no? Eso lo que hizo fue produjo que hubiera baja presión o directamente falta de agua en todo un radio comprendido por el Río de la Plata, la calle Pampa, Cabildo, Correa, Arcos y la avenida General Paz. Un desastre hizo. Hay fotos donde se ven calles hasta 30, 40 centímetros de agua, ¿no? Es impresionante. Y esto, bueno, evidentemente se rompió por una mala maniobra, unos trabajos que se han hecho y que lo único que lograron fue pegarle mal. No es la primera vez que hay arreglos en las calles en Buenos Aires y o rompen un caño maestro de agua o rompen un caño de gas, sí, con todos los inconvenientes que eso origina, ¿no? Bueno, eso fue una de las cosas que sucedieron aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Viste el dato de la venta callejera? Es un dato interesante pensando que hemos tratado de cubrir todos los numerosos desalojos que hubo en la ciudad de Buenos Aires a los manteros. Parece que el 41,8% de baja hay en la venta callejera, es decir, manteros, básicamente, ¿no? La actividad que hacen los manteros, no sé dónde estarán esas personas y de qué. Mira, ahora que te escucho a vos, estaba haciendo memoria y no recuerdo por qué avenida estaba yo los otros días y había un montón de personas ahí, manteras, que estaban en la calle con su mercadería, pobre, laburando para llevarse un mango. No me puedo acordar ahora, y justamente me hice ese comentario, ¿no? Claro. Cómo se van corriendo a otros lugares que no eran los tradicionales. Pero no me puedo acordar ahora en qué avenida era que lo vi. Y dije, bueno, en un punto dije, qué bueno, porque por lo menos esta gente tiene o van buscando alternativas para laburar, para ganarse el mango, ¿no? Sí, en la facultad tengo una compañera que estuvo cubriendo la situación de los manteros, particularmente en la calle Avellaneda. En realidad ella particularmente la cuestión de la salida laboral de los senegaleses, ¿no? Que son personas que tienen una historia de vida tan difícil, sí, y sí, tan sí, adversa. Y cómo los corren aquí en Buenos Aires. Sí. Y ellos lo que están haciendo es apostarse en la calle Avellaneda todos los días. Uh-huh. Pero toda la mercadería la dejan en sus cajas. Todo el tiempo están preparados para levantar todo y salir corriendo porque la policía aparece y ahí empiezan a circular por las calles aledañas y ponen sus puestitos y los van levantando y se van corriendo así todo el día, pero no se van de la zona de Flores, por lo menos por ahora, a pesar, digamos, de las represalias que vienen. Bueno, yo cuando me voy de aquí de la radio a la noche, tanto los lunes como los martes, arranco por Avenida Avellaneda. Claro. Para ir a mi casa. Y desde, nada, 10 cuadras antes de llegar a Nazca, ya hay en cada esquina apostados tanto Policía Metropolitana como Policía Federal y las camionetitas de la Federal y de la Metropolitana allí toda la noche. Son las 10, 11, 12 de la noche y están parados ahí toda la noche para, bueno, nada, prevenir no sé qué, pero se da vuelta, ¿no? Así que sí, eso, no sé si te quedaba el... algo más sobre ese tema. No, era eso, mencionar eso. Sí, yo creo que igual se van rotando, van buscando alternativas. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es muy grande, hay muchos lugares donde pasa mucha gente y esta gente necesita laburar, esa es la verdad. Y el otro tema que quería comentar también, que además ayer lo hizo, ayer, Macri lo hizo con bombos y platillos en un club de Lanús, el tema este de la tarifa social y de reducir el valor de la tarifa para los clubes de barrio. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el defensor del pueblo, Alejandro Amor, presentó un recurso de amparo para frenar el aumento de las tarifas en los servicios públicos esenciales en los clubes de barrio de la capital. Y dice que el pedido se funda en que los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, que no solo contribuyen a la práctica del deporte y la creación, sino que además cumplen una trascendente función social de compromisos con los barrios y sus vecinos. Y en realidad lo que piden es que se suspendan los efectos de las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía de la Nación, se ordene a las empresas Edenor y Edesur liquidar las facturas emitidas y que se emitan en un futuro a los valores vigentes con anterioridad a las resoluciones referidas. Se abstengan de efectuar cortes en el suministro del servicio por la falta de pago de dichas facturas y de aplicar incrementos tarifarios basados en la viabilidad del consumo anual en periodos compensados. Bueno, hay una serie de consideraciones como restablecer el servicio a las entidades de bien público a las que se le ha suspendido el suministro como consecuencia de la aplicación del cuadro tarifario establecido por las resoluciones citadas. Y este amparo fue presentado en conjunto por la Asociación Casal de Cataluña, Asociación Civil, Social, Cultural y Deportivo Flores Club, Club Atlético Deportivo Paraguayo, Club Gimnasio Chacabuco, Club Social y Deportivo Villa General La Madrid, Club Social y Deportivo Ercilia Juniors, Asociación Vecinal de Fomento Edilicio, Cultural y Deportivo José Hernández, Club Daón, Club Primero, La Emiliana, Club Social de Cultura y Recreación, Club Social y Deportivo Expreso Bariloche, Asociación de Fomento Edilicio y Cultural Coronel Cárdenas y Asociación Vecinal Círculo La Paternal. Por supuesto que hay muchísimos más, y no solo en los clubes de fútbol, hay otras organizaciones culturales, sociales, bibliotecas populares que están en las mismas condiciones. Y Macri lo que hizo ayer, además de explicarlo muy mal, que después tuvo que salir a explicarlo mejor Bullrich y McAllister, claro. Yo creo que Macri le das para explicar la regla de tres y no la sabe explicar, es tan sencillo como eso. Resulta que la resolución es reducirle en un 40% el valor de la tarifa que salga vigente a partir del 1 de abril. O sea que claro. Si el tipo cobraba 1.000, con el aumento se fue a 5.000. Le reducen el 40%, entonces tiene que pagar 3.500 más o menos. O sea, no sé cómo es. Bueno, Nati nos está haciendo señas de que nos estamos yendo. Yo me quiero despedir. Yo quiero pasar un dato para los oyentes de La Matanza, que no sé si están al tanto. A ver. Yo soy de La Matanza. Quizás tengo fans en La Matanza, no sé. Bueno, mejor. Que nuestra intendenta, Verónica Magario, ha presentado un amparo para detener los tarifazos también, a la luz y el gas. Sí. No sé si incluye al agua, pero sí a la luz y el gas. Y le han dado curso, así que en teoría las próximas facturas... Así. A quienes vivimos en La Matanza nos tiene que venir no solo sin el aumento, sino con el resarcimiento retroactivo. Bueno, yo me quiero ir saludando y sí felicitando a mi compañera de otras voces de Oíd Mortales, a Cristina Varela, ha sido abuela, un saludo y un beso a Diana, a Ale y a toda la familia, porque ya Isabela, que la veníamos esperando así unos días, llegó con nosotros el día del periodista. Vaya día que llegó. Esperemos que de acá 15 años, 20 años, podamos tenerla aquí en el estudio haciendo periodismo con nosotros. Chao. Hasta el martes. Chao, Nati.